A veces no me siento la verga, o sea, no me dan, no me dan descanso. Yo siempre pienso que estoy haciendo las cosas bien. Yo no me estoy metiendo con nadie, yo no estoy haciendo nada, güey. Y vienen a pelear otra vez y otra vez. Y yo digo ya, güey, o sea, ya, güey. Siempre van a seguir chingando los putos güeyes, a los que les he dicho ya, güey, en privado, por las buenas, por las malas. Deja de joderme, güey, deja de buscarme y ya te pido disculpas. Dejo de hablar de ti y sigue mamando. Y yo como chingada madre ya no tengo ganas de seguir haciendo directos. Se supone que esto lo hago para relajarme. ¡Oh! Pasármela bien conmigo, güey. Y este se siente de la verga, esto. Y mira, güey, hay gente que me dice, no es que a ti te apoyan mucho, a ti te quieren mucho y que no sé qué, pero yo no veo nada de eso. Yo veo que siempre todos los días me están tirando mierda, güey. Y yo digo, güey, ¿yo qué hice, güey?